chiquita, tiene un no sé qué, que ahora no se me quita. Dicen que me brillan los ojos, que tengo más bonita la aura. Esto que siento solo hay una palabra. Enamorada, me tienes así. No solo el corazón me lo pones a latir. Bailando samba encima de ti. A mí no hay mucha gente que me pone a sentir. Pero tú, solo tú, si me preguntan quién. Solo tú tienes la culpa de que esté enamorada. Solo tú tienes la culpa de que esté enamorada. Yo no quería estar con nadie, pero tú me despertaste el interés. Era una noche, ya llevamos cuatro weekends. Estoy guardando todos los viajes que planeé hacer contigo en el Pinterest. Ay, si me vieras, ay, si me vieras, ¿cómo era yo antes de que te conociera? Si te digo la verdad, yo no sabía que eres estar enamorada. Me tienes así, no solo el corazón me lo pones a latir. Bailando samba encima de ti. A mí no hay mucha gente que me pone a sentir. Corazón me lo pones a latir, bailando samba encima de ti. A mí no hay mucha gente que me pone a sentir.